homenaje a Maurice Ronet. Maurice Ronet fue un actor y director francés nacido en Niza, Alpes Marítimos, el 13 de abril de 1927, como Maurice Julien Marie Robinet, hijo único de los actores de teatro Émile Ferdinand Robinet y de Claire Jeanne Augusta Gilberte Salvi, conocida artísticamente como Paula de Breil, casados el 24 de marzo de 1927 en la ciudad de París. Desde pequeño acompañaba a sus padres en las giras a través de Francia, por lo que observó la actividad y las dificultades del oficio de actor, y según el trabajo de un periodista francés que observó su personalidad, Ronet nunca hablaba de su infancia. Fue un niño solitario al que le atraía la lectura y era apasionado de Edgar Allan Poe y Herman Melville, siendo Moby Dick su novela preferida, y soñaba con ser escritor. Le gustaba también escuchar la música de Johann Sebastian Bach, y él mismo era músico, ya que tocaba muy bien el piano y el órgano. Como hijo de actores profesionales de teatro, actuó a los 14 años junto a sus padres en la obra de Sacha Guitry, Dos cubiertos, en Lausana, pero pronto sintió la necesidad de alejarse de esa familia feliz en cuyo seno sentía una profunda soledad. Ingresó a la Escuela Nacional Superior de Artes y Técnicas de Teatros, ubicada en la calle Blanche y conocida como el Centro del Espectáculo de la calle Blanche de París, donde estudió arte dramático, teniendo a Maurice Donneau y Julien Bertet e incluso a Bernard Blier como profesores. Y actuó allí mismo a los 16 años. Y en 1944 ingresó en el Conservatorio Musical de Arte Dramático de París, donde estudió y actuó bajo la dirección de Jean-Louis Barral, Jeanne Simon y Maurice Leroy. Y al finalizar sus estudios comenzó su carrera escénica como actor de teatro, siguiendo los pasos de sus padres, sobre todo actuando en obras contemporáneas, y fue toda su vida un gran actor de sorprendente belleza y de buen físico. Medía 1,80 m de estatura y tenía ojos azules, la típica figura de un playboy. Debutó con la obra Los parientes terribles de Jean Cocteau y luego con Un hermoso domingo de Jean-Pierre Aumont y también con Romeo y Julieta, donde ocupó el papel protagónico junto a Nicole Berger. Se inicia en el cine en el año 1949 a los 22 años con la película Cita en julio de Jacques Becker, sobre el comportamiento de los jóvenes parisinos de posguerra, que también inició a los actores Daniel Gélin, Brigitte Aubert y Nicole Courcelles, donde por segunda vez actúa como hijo de sus propios padres, Émile Ronet y Paul de Breil, que representaban el papel de padres de Roger Moulin, rol que había sido escrito específicamente para él por el realizador, y se convirtió en un joven actor protagónico del cine francés. El filme fue presentado en el tercer Festival de Cannes de ese año. Luego actúa en El Perfeccionista, donde ya demostraba un verdadero progreso. Culminada esta película, se casó con María Pacome, actriz de teatro y dramaturga francesa, fallecida el pasado 1 de diciembre del 2018, y juntos se afincaron en Musillier-Saint-Marie, en Provenza, donde Maurice intentó dedicarse a la cerámica. A principios de la década de 1950 regresó a París, donde tomó cursos de filosofía y física y siguió con su pasión por la literatura, la música de piano y órgano, el cine y la pintura. También actuó en pequeños papeles en películas de directores franceses como Yves Ciampi y René Wheeler, con la ambición de convertirse en director de cine, pero fue sintiendo una libertad de actuación y una satisfacción creativa que aportaba el cine francés de posguerra y que marcó la consagración definitiva de Maurice Ronet después de dos notables películas de Louis Malle: Ascensor para el cadalso, Pleno sol, donde le acompaña un ascendente Alain Delon. Un thriller basado en la novela de Patricia Highsmith del director René Clément. Luego, El que debía morir, del destacado Jules Dassin. Maurice Ronet filmó desde 1949 a 1982 95 películas y trabajó junto con Alain Delon en varias de ellas. Debutó como director en 1964 con La vida es magnífica y luego dirigió 6 películas más. Para la televisión francesa participó en 3 series, una con 6 capítulos y una miniserie, y actuó en 9 telefilmes. De su filmografía podemos recordar Los Vencedores, Talla de Valientes, Burbuja de Terror, La Piscina, Las Aves van a morir al Perú, Dulce Locura, La Casa bajo los Árboles, El Camino de Corinto, Contrato en Marsella, El Olor de las Fieras, Muerte de un Corrupto, La Esfinge, Lazos de Sangre, Una Mañana Roja y La Guerrillera, siendo su último trabajo en 1982, Fiesta de Sorpresas. Maurice Ronet se apagó en plena gloria. Falleció a causa de un cáncer de pulmón en un hospital de la ciudad de París el 14 de marzo del año 1983, a los 55 años, un mes antes de cumplir los 56, y fue sepultado en la ciudad de Bolignac, en el Luberón, el lugar de su segunda casa en París. Y ayer se cumplieron 36 años de su deceso. Maurice Ronet.